es El Complejo Lambda. Bienvenidos una semana más, estáis escuchando El Complejo Lambda, vuestro programa de videojuegos en Quack FM 103.4 a Coruña. Y os habla Víctor. Estamos aquí en el estudio José Couso con Óscar. Buenas tardes. Gaspar. Buenas, gente. Zoe. ¡Yay! Y Jorge. Buenas. Damos la bienvenida a Jorge, que no estuvo con nosotros la semana pasada. Y bueno, en el programa de hoy hablaremos de Super Smash Bros. Brawl, que es uno de los juegos de lucha más divertidos que hemos probado. Recordaremos Metal Gear Solid de PlayStation y debatiremos sobre el estado actual de Square Enix, que no lo tiene demasiado bien. Vayáis calentando motores, vamos a irnos con las noticias. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con El Complejo Lambda. Noticias. Bueno, pues a ver, Jorge, ¿qué noticias nos traes hoy? Bueno, hoy traigo unas cuantas noticias. A ver, Square Enix anuncia el port DS de Chrono Trigger. Bueno, esto es una gran noticia porque por fin podremos disfrutar de esta joya de Super Nintendo, que no llegó a salir en España. Se trata de un port exacto, por lo que el motor gráfico no va a cambiar. ¿Qué, Gaspar? Que últimamente me comentabas tú mucho que esto no te hacía mucha gracia. No, realmente un port exacto, un juego de Super Nintendo, pues no es algo que me haya mucha ilusión, ¿verdad? Pues yo lo agradezco. O sea, sí. Si un juego ya es bueno de por sí, ¿para qué tocarlo? Además, es para una portátil. Hombre, pero tenemos el ejemplo de Final 4, que ha sido completamente renovado. Podían currarse un poquito, ¿no? Metería alguna cinemática o algo como mínimo, ¿eh? A ver, el Chrono Trigger es intocable. Así, a ver, no pierde parte de la esencia. Pero creo que le meten algunas cosas nuevas. Yo creo que los gráficos, o sea, son bastante coloristas y de por sí ya son muy buenos. Son bonitos también. Sí, sí. Y cumplen. Se agradece, y para una portátil cumplen bien. Además, si llegan a retocarlo y la cagan, entonces ya, ¿qué pasaría? Pero, a ver, Oscar, estamos de acuerdo en que es un juego intocable, ¿no? De una calidad magnífica. Pero, hombre, si vamos a hacer, o sea, si van a hacer un port para DS, yo creo que lo mínimo meter algo nuevo, ¿no? Que varíe, digo yo. Pero no, a ver, teniendo en cuenta que es Square Enix, ahora harán un port. La primera vez que sí lo traen a Europa por primera vez. Después, yo que sé, dentro de unos cuantos años, pues harán un remake. Bueno, hablaremos de eso luego. Seguimos, más noticias. La Liga de Fútbol Profesional anuncia que de momento solo EA Sports tiene los derechos de la Liga Española este año. Os comento. Según la Liga de Fútbol Profesional, todavía hay tiempo para negociar, pero bueno, Konami aún no ha dicho nada. De todos modos, aún podría comprar asistencias. Va, no creo. Una vez más, Electronic Arts se apura, mete el turbo. Volvemos a lo antiguo. No sé, yo pienso que Konami me da que no las va a comprar este año. No. Porque no tiene ninguna pinta de comprarlas, y la verdad es que es una pena, porque el PES, bueno, es un juego que por lo menos yo lo prefiero. Sí, hombre, yo también. Yo tampoco es que... Sí, es cierto que cada vez va a menos, pero... Claro, el problema es que va a menos. Últimamente, como venden, no hace falta esforzarse tanto, eso que pienso yo. En el fondo sería divertido volver a jugar con Cataluña y equipos de ese estilo. Sí, Cataluña lo he hecho de menos. De todas maneras, de las dos sagas futboleras, siempre la que va a la zaga es la que más intenta esforzarse con cada entrega, y la que va arriba en el número uno siempre se estanca. Bueno, más noticias. Nace Activision Blizzard. Aunque ya teníamos noticia de este acuerdo, no se ha hecho efectivo hasta esta semana, cuando los accionistas de Activision dieron el visto bueno a la fusión con Vivendi. De este modo, la empresa resultante, Activision Blizzard, se convierte en la empresa de videojuegos más poderosa, superando a Electronic Arts económicamente. Esto es una gran sorpresa de esta semana. Bueno, ya se veía venir más o menos, o sea, pero la empresa más poderosa en cuanto a... Económicamente supera a Electronic Arts. Ah, vale. Pensé y que veremos qué pasa. En plan, sí, número de ventas. Tranquilo. Esto yo creo que es una buena noticia por una parte, porque o sea, tenemos juegos asegurados. El problema es que tampoco podemos dejar todo el poder, todas las empresas, en tres grandes bloques, porque si no, me parece a mí que no va a haber suficiente competencia. A ver, lo que está claro es que seguirán con lo mismo, ¿sabes? O sea, Blizzard seguirá siendo Blizzard. Sí, mientras sea, no, digo, Activision no se meta demasiado en el terreno de Blizzard. Hombre, como ven eso, estoy seguro de que veremos un Warcraft 5. Uno cada año, ¿no? No, por Dios, no, que lo hagan bien. que vengan despacio y con buena letra, pero por Dios, que lo hagan bien. Sí, eso esperemos. Bueno, siempre veremos el sello de Blizzard, sí, más, porque vende más. Además, van a hacer un Diablo nuevo a la parte de ahora. Espero que no. En fin, sigamos con las noticias. Bien, se prohíbe Fallout 3 en Australia. La OFLC, que es un organismo responsable de dar permisos para publicaciones, prohibió el juego porque consideran que fomenta valores negativos en los niños. Os comento. La razón es que durante el juego tienes que conseguir sustancias que te aportan mejoras, velocidad, fuerza, etcétera, ya sabéis. Y el modo de hacerlo, pues es igual que consumir drogas. Entonces, pues no lo vieron muy bien y lo prohibieron. Os comento que en Australia, a partir de 15 años, los juegos que superan esa edad de recomendada no los editan. ¿Cómo? ¿No editan juegos de mayores de 15 años? Eso he leído. Caray, eso es absurdo. ¿Pero qué pasa? ¿Con las películas hacen igual? Que yo sepa, la última de Rambo hay sangre y vísceras por todos lados y... Pero con los videojuegos es eso, como se deben de creer que los videojuegos son solo para niños o no sé yo. Ya ves. O sea, que el tema es que... Hitman y cosas así ni las habrán visto entonces. No lo sé, no ni lo sé. Ni Mortal Kombat. Puede que haya ido mal, pero... Supongo que habrá una especie de censura en los juegos para que puedan salir juegos recortados. Estuve viendo y tal, y parece que es posible que con Fallout 3, aunque no hay nada oficial, que hagan una revisión y retoquen un poquito el juego. Bueno, ¿van a retocar el juego por culpa de los australianos? No, retocar el juego en Australia. Solo por Australia. Pero bueno, más que retocar el juego, hacer un juego diferente, porque... Sí, porque para empezar en Fallout 3 el tema de, bueno, usamos drogas para potenciar nuestras características físicas, como ya dijo aquí el compañero Jorge. Y es bastante importante, si quitan eso, pues yo creo que vamos un poquito. Con los deportistas de élite. No. Bueno, más noticias. Bueno, EA Sports dejará de lanzar juegos para PC. Al parecer, debido a la piratería, han decidido dejar de sacar juegos para PC, excepto FIFA, que va a salir este año y dependiendo de lo que vendan, pues sacarán más o lo dejarán. Hombre, está muy de moda echarle la culpa a la piratería. Sí, y también está muy de moda salir del PC confiando ciegamente en las consolas. No hay que olvidar que el PC es la plataforma tecnológica. De todas maneras, no entiendo muy bien esta posición de EA, porque... Aún así, si queréis que os diga la verdad, yo no creo que EA tuviera grandes ventas en PC. Es que ¿cómo las va a tener si cada juego que haces, digamos, que no nunca alcanza las expectativas? Bueno, depende. En consolas tenemos esa gran época de FIFA y tal. Sí, bueno, pero últimamente lo que hace EA es comprar estudios. Bueno, últimamente compra estudios que tiene sagas consagradas. Y entonces sí, tipo Burnout de Criterion. Se hace con los derechos y entonces sí, tiene juegos que son buenos. Pero las sagas míticas de EA hace mucho tiempo que están estancadas. Bueno, seguimos con las noticias. Bueno, Sony lanza el firmware 2.41 para PS3. Al fin. Como ya os comentábamos la semana pasada, el firmware 2.40 pues tuvo ciertos errores y lo retiraron porque, bueno, fastidiaba consolas y tal. Entonces esta semana han sacado el 2.41, que no tiene ninguna novedad, simplemente se dedica a depurar los problemas de la anterior actualización. Y eso. Bueno, conserva las actualizaciones multijugador que tenía la 2.40, me imagino, ¿no? Sí, o sea, tú te bajas la 2.40 y luego, me parece, la 2.41 para depurarlo, o bien te bajas primero la 2.41, luego la 2.40, no estoy seguro. Pero en teoría esto es solo para depurar los errores. Bueno, pues Sony arregla una cagada. Qué felices éramos cuando las consolas eran consolas y no había que actualizarlas. Se enchufaban, jugabas y... Sí. Lo peor que hicieron fue meter el disco duro a las consolas. ¿Por qué, Gaspar? ¿Por qué? Y es lo que trae todos esos problemas, instalaciones, firmwares, todo ese tipo, siempre... Pero también trae grandes ventajas, como las consolas virtuales, material extra... Juegos online... Sí, es verdad, instalaciones de 7 gigas... Bueno, hay casos. Bueno, sigamos con las noticias. Mega Man 9 llegará a las consolas de última generación. El título anunciado en la consola virtual de Wii también saldrá en Xbox Live y en PlayStation Network. Y bueno, este es un notición, ¿no? Yo, bueno, me declaro fan incondicional de Mega Man y esta es una gran noticia porque pensé que tendría que comprarme una Wii para poder jugarlo y ya no tengo mi Xbox. Bueno, aún no lo tienes, aún no lo tienes. Bueno, lo tendré, lo tendré. De no se ha confirmado el precio, de todas maneras, aún. Solo en la plataforma. Se sabe que quisiera. 1000 Weepoints. 1000 Weepoints, exactamente. Esos son 10 euros. Sí. 10 euros. Sí, bueno. 1000 Weepoints son 10 euros. Bueno, los otros me dan por 10 euros y yo me compro el Mega Man 9. Teniendo en cuenta. Teniendo en cuenta que es un juego nuevo, aunque mantenga. A mí es que. Sea un el estilo retro. Clásico sí. Me encanta. Retro, retro. Me parece perfecto. Bueno, sigamos con las noticias. Patapón volverá a PSP. Debido al éxito de la primera parte, Sony ha anunciado que el Patapón 2 saldrá, creo que para el año que viene. Lo publicaron en Famitsu. Además dijeron que si tiene éxito habrá más Patapón. Pues Patapón para rato. Esta es una noticia que, aparte de gustarle mucho a mi compañero Jorge, bueno, a casi todos los que estamos en esta mesa, es que es un juegazo para Patapón. A Teo le parece una gran noticia. Una cosa tan sencilla. Que pueda una cosa tan sencilla que pueda llegar a divertirte tanto, la verdad es que es cojonudo. Creo que para los oyentes que no saben lo que es el Patapón podríamos hacer un breve esbozo. Venga, entre vosotros. Voy a poner una musiquilla de Patapón, algo. Bueno, la beta de PlayStation Home será muy similar a la versión definitiva. En una entrevista reciente, Eric Lempel, director de PlayStation Network, dijo que la beta de PlayStation Home contará con las funcionalidades de la versión completa, es decir, que con la beta pues prácticamente va a ser como jugar a la versión completa. Para los que no lo sepáis, PlayStation Home es una especie de mundo virtual gratuito para los usuarios de PS3, donde tú te creas tu personaje y te relacionas con el resto de usuarios. Y tiene minijuegos, te puedes cambiar de ropa, vamos, comprarte una casa. Es como lo de los Mii, ¿no? Second Life, pero es como un Second Life, pero versión. No, no, los Mii, los Mii. La idea viene de los Mii, ¿no? A mí me parece bien, sí, la verdad es que viene de ahí. Pero me parece bien que haya estos sistemas y tal, porque. Sí, que por cierto, ayuda a entender la manera que Microsoft ya va a tener su propio sistema. Sí, eso dicen. Veremos en el E3 si se confirma y tal. Todo lo que funciona se le saca plan. Exactamente. Todo así. Es aquí, en el mundo de los negocios, lo que la pasta. Esa es la pena, que lo miren siempre todo como un negocio. Ya, pero bueno, tienen que comer, ¿no? A veces comen de más. Bueno, vamos con la última noticia. Bueno, esto es un rumor. Halo 3 podría presentarse. Halo 3 no. Halo 4 podría presentarse en este 3. Lleva días circulando por internet este rumor. Y aunque no tenemos fuentes oficiales, Bungie ha dicho que tenía una gran sorpresa para este 3. Así que podría ser que saquen este Halo 4 tan esperado. Pues, una noticia sin duda para mí, sobre todo, porque soy un gran fan de Halo. Y para todos, seguro que hay mucha gente de la que nos oye. Sí, te vamos a estar mirando con una cara de... Joder. Mejor pasemos. Me parece demasiado pronto para sacar uno de los cuatro, la verdad. No, yo creo que no, Hace falta. No lo van a sacar, simplemente si lo anuncian, anunciarán un Halo 4. Y tardará mucho. A ver, es un rumor. Además, el juego, es un rumor, o sea, no sabemos el si juego salió el año pasado y si llegan a hacer otro saldrá a lo mejor dentro de 2 años. Exactamente. Bungie dijo que tendría una sorpresa, pero la gente piensa que podría ser Halo. Está por ver todavía. Y bueno, ahora vamos a cambiar un poquito de aires. Nos vamos a ir con la música que hoy no tengo ni idea de qué nos trae Teo. A ver, Teo, ¿qué nos traes? Bueno, hoy para vosotros he traído un tema de Final Fantasy VIII llamado Eyes on Me, interpretado por Fei Wong. Es un clásico del Final Fantasy VIII y famosísimo, sobre todo en Japón, ¿no? Bueno, pues nos vamos con la música y volvemos en unos minutos aquí, en el Complejo de Andas. No os vayáis. This time, a little bar. My last night. Recientes no son un secreto para el complejo Lambda. Escucha nuestra opinión. Análisis. Bueno, estáis aquí en el complejo Lambda, en Quack FM 103.4 Coruña. Son las 9:19 de la noche. Y bueno, os queríamos decir que podéis escucharnos en 103.4 Coruña, como dije, o desde nuestro blog complejolanda.blogspot.com. Allí tenéis también un podcast, mediante el cual podréis bajar todos nuestros programas. Y bueno, ahora vamos a ir con el análisis. Hoy tenemos un juego bastante bueno, ¿no, Zoe? Sí, esta semana os traemos el Super Smash Bros. Brawl. Que es, han vuelto los héroes de Nintendo, pero para darse tortas en el torneo más divertido de las consolas. Esta es la tercera entrega de la serie Smash Bros. Y el primer juego de la serie para Wii. Esta vez el material es muy variado. Contamos con dos modos de juegos que se dividen en una infinidad. La verdad es que sí, Fael. Menudo se han currado a saco, ¿eh? Tanto el modo multijugador como el modo individual se da para horas y horas de diversión. Me llama bastante la atención porque al fin y al cabo es un juego de luchas. Está muy, muy trabajado, ¿eh? Sí, es un juego de lucha que simplemente se dan de dotas los personajes más conocidos de Nintendo. Pero ha subido muchísimo al estrellato este juego. Bueno, vamos con los modos, que para el modo individual, que está pensado para jugar en un solitario, que tiene el modo de emisario subespacial, que es una especie de modo historia, por el que iremos avanzando y descubriendo personajes. Sí, además en el modo emisario subespacial, tengo entendido que es en 2D, como si fuera casi un beat'em up, ¿no, Zoe? Sí, mezcla el avance en 2D en dos dimensiones, con modelos en tres dimensiones y... Y es un avance donde te encuentras miles de enemigos que vas a tener que derrotar o pasar de ellos para conseguir pasar de fase. Me imagino que hay muchísimos speedruns anónimos y no personajes importantes, por decirlo de algún modo. Sí, algo así. Se han inventado muchas criaturas que te van a meter bastante entre las ruedas. Y bueno, hay que decir que en este modo podemos jugar para una persona, o la gran novedad que se puede jugar de dos jugadores. ¿Dos jugadores? Eso sí que es una novedad. De hecho, estábamos probando Zoe y yo, y la verdad es que es una pasada. Y en especial, Teo, que jugó bastante con... Sí, sí, sí, una obra maestra de videojuego, acostumbrado, fanático de la saga desde el de Nintendo 64. Estoy encantado, es una preciosidad de juego, hombre. Bueno, a Teo lo veis ahí formalito y todo eso, pero tenías que verlo gritar en el Super Smash Bros. Brawl. Exactamente. Y bueno, la historia trata sobre la desaparición de varios escenarios por unas bombas que plantan unos robots, y tendremos que derrotarlos con los luchadores que se van desbloqueando a lo largo de la historia. Y bueno, como modo de historia en el juego está bien, nos entretiene más o menos unas 8 horas, y hay 5 modos de dificultad, con lo cual se puede jugar, es muy rejugable. Bueno, 8 horas para hacer un juego de lucha, yo creo que está más que aceptable. Está bastante bien, además los 5 modos de dificultad que tenemos: fácil, normal, difícil, muy difícil y el máximo, ya dan para rato, porque ya lo probé yo en muy difícil y uff. Sí, son ninjas los personajes. Hay juegos que duran menos. Sí, bueno, sí, la verdad es que es cierto. Esa generación, por lo menos. Bueno, seguimos con los modos. Por ejemplo, el modo estadio nos permite jugar minijuegos que nos desafían a enviar un saco de arenas a muchos metros, romper unas dianas lo más rápido posible y dos cosas más. En el modo evento podemos... Un momento. Lo tengo que decir, te está alucinando con la música. Le encantan los covers estos, está ahí cantando desde cabina de sonido. Sí, ya comentaremos después la banda sonora, porque la verdad es que se han ganado un puntazo los de Nintendo. Pero bueno, después hay un modo de eventos que podemos luchar con unas reglas y luchadores determinados en tres dificultades. Hay algunos que la verdad que son muy, muy difíciles. Y por último tenemos el modo clásico, ya que ya llevan la serie desde la 64, donde tenemos que derrotar a varios personajes y tendremos que avanzar y llegar al jefe final, que es la Master Hand, que es el enemigo mítico, tío. Es lo más mítico. Sí, sí. Por supuesto, por supuesto. Vamos, la duda ofende, Gaspar. Pues el modo Brawl, además, es súper entretenido jugarlo de 4. Es lo mejor, es lo mejor de todo el juego. Poder jugar con tres amigos es lo más llamativo de este juego. Creo que en pocos juegos te puedes divertir tanto con unos amigos. Sí, de hecho aquí el amigo Gaspar y el amigo Oscar lo probaban ayer con nosotros, partidas de 4, y alucinaron bastante. Sí, la verdad está bastante bien. Sí, ¿no? Siguiendo en la línea del Melee. Siguiendo la línea del Melee. Y mejorado. Renovando, mejorando, machacando. Sobre todo es Melee. Bueno, sí, mola. Que esté ahí Sonic. Y ese no digo. De eso ya hablamos más adelante. Se supone que el Brawl en sí podemos jugar en un modo todos a mamporros o por equipos. Y se puede jugar además por vidas, por monedas y más modos. Pero también en este juego contamos con un modo multijugador online con el que podemos jugar con nuestros amigos por internet. Y a veces es mejor tener amigos ya para jugar, porque es difícil encontrar partidas por internet, así con jugadores aleatorios. Sí, Zoe y yo lo intentamos el otro día un buen rato y la verdad es que estaba complicado. ¿No te has encontrado la partida? No, es imposible. Yo lo seguí intentando después en casa solo y nada. He escuchado que tiene algunos problemas. Sí, parece, dicen que hay lag. Sí, hombre, depende de con quién te conectes. Si te conectas ahí con Australia, pues va a ser que es más claro. Tarde. Pero eso. Qué raro que haya tantos problemas con la conexión. Sí, teniendo en cuenta que Mario Kart, Nintendo va perfecto. El Mario Kart va de lujo. Bueno, durante el juego, en el modo historia, en el modo Brawl mismamente, pues se pueden recoger trofeos y pegatinas para coleccionar. Las pegatinas sirven para hacer un álbum, poder hacer un croquis. Y una colección, ¿no? Una colección, sí. Y en el modo el emisario subespacial, pues potencia a los jugadores. Ajá. Con cada pegatina, pues por ejemplo, te pone más 8 de fuerza, más 8 de smash, cosas así. Sí, eso está muy bien. Sí, para el modo historia, para avanzar mejor. Sí. Tengo entendido que las pegatinas no son como los stick stack, estos son de los usas y los pierdes, ¿no? No, sí, pero por eso mismo en todo el juego te van apareciendo a montones. Ya. Pero ¿hay algunas que sean únicas? Eso no lo sé, supongo que habrá muchísimas, unas más raras que otras, pero nunca, no llegué a comprobarlas todas, aún no me dio tiempo. Bueno, en cuanto a los personajes, ¿qué puedo decir? Contamos con muchísimos. Tenemos los clásicos, como pueden ser Mario, Pikachu, Link, Samus, o los que sean nuevos, como pueden ser Wario, el rey de Dede, Rob o Meta Knight. Y bueno, tenemos dos personajes invitados, que aquí Jorge y Víctor... Los mejores. Jorge y Víctor me parece que son unos entusiastas, porque ya que tenemos las incorporaciones por parte de Konami de Solid Snake, y por parte de Sega de Sonic. Sí, que bueno, que ese es un zas en toda la boca a Sega, pero bueno. O sea, al final, se ha notado que Nintendo se ha salido con la suya. La mítica guerra, ¿no? Sí, aunque a mí me gustaba más Sega. Me van a matar por aquí, pero lo digo, a mí me gustaba más Sega. Bueno, por el gusto no hay solo, problema, hombre, no hay problema. El tío Sonic es carismático. Bueno, pues gráficamente pues podemos destacar que es el mejor de la saga, ya que es el ya que ha salido para una consola de tercera generación. El detalle de los personajes está muy pulido y disfrutaremos de escenarios muy coloristas y originales, y algunos muy grandes. Bueno, ¿y qué nos puedes decir del aspecto técnico? Pues vamos a ver, los sonidos pues son los clásicos de siempre. Encontramos hay una fase que es el primer nivel de todo del Super Mario World, y vas avanzando y puedes saltar y romper las cajas con los sonidos míticos, con los sonidos de las setas, de las monedas y tal. Y aparte también parece que las voces míticas de Super Smash y todo esto, ¿no? Aunque tengo entendido que el doblaje no el doblaje les ha salido un poco mal, la verdad, porque hay voces que no encajan, y yo personalmente preferiría que lo hubiesen dejado en inglés todo, porque suena un poco mejor, porque ya nos tenían acostumbrados en el melee. Sí, de hecho, incluso fallos en pronunciación de nombres, por ejemplo le llaman a Ike Ike. Exactamente, a Ike le llaman Ike, no sé, ¿a quién más había por ahí? No sé, me parece que había otro, pero ahora mismo no... ¿No tiene opción el juego para poner las voces en inglés? Creo que no. Solo te da opción para los menús, cambiarlos de idiomas, en los 5 idiomas que te deja. Y bueno, gráficamente creo que este es el mejor de todos los Super Smash. Bueno, también es de Wii, ¿no? Sí, claro, ya he dicho que ha salido para la tercera generación y pues el detalle de los personajes es muy elevado. Y nada, también podemos destacar la jugabilidad, porque es el punto fuerte de este juego también, porque se puede jugar con los 4 mandos disponibles para Wii. Se puede jugar con el mando Wii conectado a Nunchaku, y puedes jugar con el mando Wii solo, puedes jugar con el mando clásico que se vende aparte solo para Wii, o puedes jugar con el mando de GameCube. Nada, GameCube. ¿Han añadido alguna funcionalidad al mando de Wii o algo concreto, o simplemente se maneja mejor con el GameCube? Yo he probado todas las formas menos el mando clásico, y te puedo decir que bueno, que tardas un rato en acostumbrarte con el mando de Wii, de las dos formas, y yo personalmente voto por seguir con el mando de GameCube. GameCube, así. Sin duda. Sí, así sí. Que si habéis tenido una GameCube y tenéis mandos por ahí, no los vendáis y vais a comprar este juego, porque los vais, van a salir rendibles, la verdad. Y porque mola mucho, y la vibración es compatible y todo eso. Sí, es cierto, la vibración es compatible con los cuatro, con los cuatro modos del mando. Bueno, Zoe, ¿y qué nota le darías a este Super Smash? Yo, como conclusión, vamos a ver, le puedo decir que a pesar de algunos fallos en el sonido y el emisario subespacial a veces te hace un poco repetitivo, pero bueno, yo lo considero una obra maestra de los videojuegos, y para destacar el modo multijugador, yo de nota le doy 9,5. Pues coincido bastante después de haberlo jugado, me parece un gran juego de luchas, muy divertido, y creo que aquí en la mesa opinan todos lo mismo. Es el juego de diversión perpetua. No te cansas, macho. Puedes tirarte una tarde jugando que no te enteras. Es que no paras. No te das cuenta de la hora que es, ¿no? Ya es un juego muy completo. No, es verdad, ya estuvimos ahí. Bueno, en fin, esto ya entra en cosas privadas. Vamos a irnos con el retroanálisis, que esta vez viene cargadito. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Bueno, a ver, Oscar y Gaspar, ¿qué nos traéis esta semana? Pues os traemos el Metal Gear Solid de PlayStation. ¡Qué gran juego! Sí, uno de los mejores, sin duda. Bueno, pues a ver, cuéntanos. Pues nada, comencemos. La saga ya había tenido un par de entregas en los ordenadores MSX, pero yo creo que sin duda fue con su entrega en la consola gris de Sony cuando definitivamente dio el salto de calidad y se convirtió en un icono para el mundillo de los videojuegos. Además un juego con un corte tan cinematográfico. Sí, exactamente. Creo que el primer juego que me pareció estar viendo una película cuando lo jugué. Sí, bueno, aparte de lo de las... que te pasas mucho tiempo viendo diálogos y todo eso, pero aparte de eso, que dejando eso a un lado, sí que tiene mucho toque peliculero. Y bueno, en el juego trata de... más o menos de una... de armamento nuclear, unos... Sí, ese es el fondo del juego. O sea, las armas nucleares. Aparte, el señor Kojima deja muchos mensajes de lo que ocurrió en la época de la Guerra Fría e intenta hacernos ver lo que era... Influenciar a la gente para que no vuelva a suceder. Sí, lo que fue todo ese tema de las armas nucleares. Y quizás en una industria como la del cine, pues esta historia puede ser muy... o bastante típica para las películas de acción de mediados de los 90, pero sin duda en la época en la que salió y para una videoconsola es una historia muy interesante, un guión muy trabajado, los personajes muy carismáticos, muy carismáticos y supuso un boom bastante importante. Sí, de hecho, de los primeros juegos que están enfocados directamente al jugador adulto, porque... Sí. De hecho, ya simplemente al oír los diálogos o al leerlos, ya se nota que a quién va enfocado el juego. Emplean, bueno, un argot un poco más avanzado que los que estábamos acostumbrados a ver en los videojuegos. Y por temática, y por los temáticos. Sí, también. Escucha que obleje llama la atención y usa algunas palabras y tal. Sí, sí, todos nos quedamos un poco flipados con lo de, pero qué coño. Sí, la verdad es que sí, la mala. Sí. Y bueno, como decíamos, el argumento va... es una historia de ciencia ficción enfocada en las armas nucleares, tanques bípedos con poder destructivo que nunca ha visto hasta la época. Uh-huh. Y es por todo ello que llaman a filas a un antiguo combatiente, un soldado retirado en las tierras frías de Alaska para realizar una misión que solo puede realizar él. El legendario Solid Snake. Y bueno, en esta aventura nos encontraremos con uno de los argumentos más trabajados de la historia de los videojuegos y un elenco de personajes que logran cautivarnos. El sistema de juego está quizá aquí también fue una de las grandes bazas del juego, porque es que casi inventó el género de la acción táctica. Casi no lo inventó. Bueno, género, subgénero. Y bien podíamos acabarnos el juego por dos vías. Una para la que fue concebido el juego, que es... Sí, bueno, no hagamos spoiler innecesario a la gente que no haya jugado, pero... No es spoiler. Lo que quiero decir es que bien podíamos acabarnos el juego sin matar a un solo soldado o ir en plan Rambo a cañón deshaciéndonos de todo Cristo. Pensé que ibas a hablar de otra cosa. No. La selección de Rambo no es muy recomendable, ¿no? Ah, se puede hacer. Sin duda el juego fue concebido para la primera opción, intentar acabarte el juego sin ser visto y todo este tipo. Y de hecho, en la mecánica, bueno, de la que estás hablando, la acción táctica, pues vemos ahí algo que marcó mucho la época, y es los ángulos de cámara. Estábamos en un escenario totalmente 3D y acostumbrados a muchísimos juegos pre-renderizados. Y ahí se nota mucho, porque la cámara realmente nos ayudaba cuando nos apoyábamos. Y dependíamos mucho de la cámara. Exactamente. Sí. Es algo bastante importante en este juego y fue el primero que lo explotó realmente como se merecía. Bueno, hay otra saga también muy popular, la que también dependíamos mucho de la cámara, con cámaras fijas, como son los Resident Evil, ¿no? Pues, pero bueno, eso entraríamos ya en juegos, bueno, en esa sí, bueno, pero renderizados. Sí, ya me refería al sistema de cámaras. También quería destacar el sistema sonoro del juego, que raya una grandísima altura, y ya no solo por la banda sonora, que es excepcional, sino porque por primera vez o de las primeras veces para consola teníamos un doblaje al español, que además era un doblaje a la altura. Era excepcional. Sí, buenísimo. Y que todo el mundo recuerda. Aquí en España ya recordó, una de las cosas por las que recordamos el juego es por el gran trabajo con el doblaje de nuestra versión. Y el gran trabajo que realizaron Alfonso Valles y el resto de dobladores. Si se me permite, yo creo que podríamos estar hablando del mejor doblaje que se ha visto en un videojuego en español. Porque es un doblaje de profesional de cine. O sea, estamos hablando de actores que son famosos, conocemos sus voces de series, de películas, etc. Sí, y quizás fue el juego que abrió el camino al doblaje en español. Hoy en día es una cosa mucho más, ¿cómo diría?, algo más explotado. Ya tenemos juegos en español en gran medida y... Bueno, y queremos saber alguna curiosidad, ¿no?, del juego. A ver, Gaspar, dinos algo. Bueno, pues esta vez me ha costado un poco más reunir algunas curiosidades que no me acuerdo también, pero bueno, hay unas cuantas. Por ejemplo, originalmente el juego no fue diseñado para PlayStation, originalmente fue hecho para 3DO. Ajá. Lo que pasa es que debido al fracaso en ventas de esta, se trasladó todo el proyecto para PlayStation. Que estaba de hecho en auge. Sí. Y realmente le dio un buen empujón a las ventas de la consola cuando salió el juego. Sí, sin ninguna duda. Yo recuerdo... estuvo en los top 1 de muchísimos países durante bastante tiempo, sí. En realidad. Uno de los juegos que impulsó la consola realmente. Fue un vende consolas. Exactamente. Bueno, ¿qué más nos traes? Por ejemplo, en 1995 hubo un terremoto que destruyó gran parte de las oficinas de Konami y obligó al equipo de Hideo Kojima a hacer Metal Gear Solid desde cero todo completo. ¡Buah! Madre, ¡qué puñal, macho! Lo que es una putada. Bueno, pues aún así es que es un juego muy bueno. Por ejemplo, el personaje de Meryl inicialmente está basado en Leon el profesional y el personaje que hace Natalie y el personaje que realiza Natalie Portman. Ajá. Y iba a ser una niña, pero como en el guión usa una de Serigel, decidieron hacerla crecer un poco para que no llamase la atención una niña con una de Serigel. Sí, bueno, hay cierto vídeo en YouTube de una chica usando una de Serigel. Bueno, otra cosa. Estamos todos de acuerdo en que este es un título de una gran calidad y, a ver, ¿qué nota pensáis que merecería? A ver, Oscar. Para mí solo existen dos juegos en el mundillo de los videojuegos que merecen un 10. El primero lo analizamos el programa anterior y el segundo es este. Ah, sí, yo también estoy de acuerdo. Sí, yo también estoy de acuerdo. Bueno, Gaspar... Coincido. Está un poquito... Metal Gear no es, hace tanta gracia, pero bueno. Hombre, no es una de mis sagas preferidas, ¿no? Creo que abusa demasiado de las escenas y vídeos y cosas de este estilo. Bueno, más que vídeos son las conversaciones por el core, pero bueno. Es una película, Gaspar, no es un juego, es una película. Bueno, realmente es una película, ¿no? Pero bueno, sí, es una saga que marcó una época y Metal Gear Solid fue un juego que me gustó mucho. Bueno, en fin, vamos a ir cambiando un poquito. Ahora nos vamos con el lunes de la semana, que esta vez volvemos a tener. Las noticias del videojuego más curiosas no pasan inadvertidas para nosotros. Descúbrelas en el lunes de la semana. Bueno, esta semana tenemos un nuevo OWNED y... A ver, Zoe, ¿qué nos traes esta vez? Pues esta vez traigo en el OWNED de la semana que EA pide disculpas por cambiarle el himno a Irlanda del Norte en el juego de fútbol UEFA Euro 2008. Y eso, bueno, a ver, explícanos, ¿qué pasó? Vamos a ver. EA puso un himno que parece ser el separatista de Irlanda del Norte y de Irlanda. En vez de poner el himno común. Vamos, que se lo tomaron muy bien. ¡Sí! Vamos a ver, sonaba la canción Soldiers of the Sun, y en vez de God Save the Queen, que es el himno irlandés, es decir. Y bueno, me parece que los políticos son la de... han llamado bastante la atención por ello, pero bueno, hay que mencionar que EA pidió disculpas por ello y bueno, al menos se dieron cuenta por ello. Ya, a ver, va a retirar copias. Yo me imagino que, hombre, los desarrolladores de Electronic Arts, pues me imagino que muchos conocerán poco el himno de Irlanda del Norte y eso. Yo, bueno, de hecho, no lo sé, pero el bueno. El himno de Irlanda del Norte es God Save the Queen, que es el himno del Reino Unido. Bueno, a lo mejor se pensaron que nadie iba a coger esa selección y lo pusieron ahí a volver. Pero es inadmisible. Es el himno de... Es el mismo himno que usa Inglaterra, es el mismo himno que... Es el himno de Gran Bretaña, o sea, no es algo que sea desconocido. Yo solo puedo decir algo al respecto. Está clarísimo que han tardado demasiado, ¿eh? Es decir, vamos a ver. De todas... Estamos en un segundo, o sea, aquí... Sí, lo ¿cómo no jugado con Irlanda del Norte? Sí, se tomaron su tiempo. Yo creo que a lo mejor algún irlandés y eso, lo jugó, lo vio, dijo, coño, un momento. Esto no es el himno. Y llamaría y quedaría alguna llamada. ¿Quién juega con Irlanda del Norte? ¿Algún irlandés de Irlanda? De todas maneras, no es la primera cagadilla de ahí en un juego de fútbol. No recuerdo ahora en qué año fue, pero en el escudo del Recreativo de Huelva aparecía el del Tenerife, del Recre. Ay, madre. Pues qué cagada. Y eso no sé, o sea, sí, yo creo que la gente permaneció en el juego. Ya, la gente se suele fijar en los escudos y esas cosas cuando coge un equipo. De todos modos, con la tecnología que tenemos ahora de descargar parches, cosas así, bien podían sacar un parche para ordenador, PlayStation 3, etcétera, que cambiase esa pequeña... Joder, y llenamos todo de parches. Pero es que, oye, igual la gente de Irlanda del Norte debe sentirse ofendida por esto. Claro, que retiren el juego y que hagan copias bien hechas. Esta generación está siendo un poco triste, ¿eh? Que parece mentira, los juegos parece que salen medio acabados. No, medio sin acabar. Hay juegos que medio que aún no han salido a la venta... Bien. Y ya anuncian parches para que te funcione. Es increíble. Bueno, pues vamos a cambiar otra vez. Nos vamos con más música. Y bueno, a ver, Teo, ¿de qué se trata esta vez? Bueno, esta vez traigo un temazo. O sea, pero es que es una obra maestra. Sí, ya sé cuál es. Es un maravilloso tema hecho por Megadeth sobre Duke Nukem. O sea, es el tema de Duke Nukem hecho por ellos. El tema de interpretación... el hombre, tío. Sí, es el hombre. Vamos, ¿qué se puede decir de él? Está haciéndonos esperar solo para tener una satisfacción más grande. Un hombre que hace pesas y se cuida mientras fuma puros. Sí, señor. En fin, pues nos vamos con Duke Nukem y volvemos después en el Complejo Holanda con el debate. Hasta ahora. We'll be right back. Complejo Landa creemos que para gustos hay colores. Si eres un inconformista y quieres más puntos de vista, esta es tu sección, El Debate. Bueno, estés aquí escuchando El Complejo Landa en Quack FM 103.4 a Coruña, y recordad que podéis escucharnos también desde complejolanda.blogspot.com, donde tendréis nuestro podcast esta noche actualizado. Hoy vamos a debatir acerca de esta actual de Square Enix. Os expongo el caso. Durante estos últimos años, la compañía Square Enix, responsable de sagas tan importantes como Final Fantasy, ha ido decayendo de forma crítica. Lo que comenzó con un Final Fantasy X-2 como estrategia puramente comercial se ha convertido en un gran despliegue de técnicas de marketing, dejando un poco de lado al fiel consumidor. ¿Qué opináis? Bueno, ellos ya dijeron al comienzo de esta generación que iban a dejar de hacer tres Final Fantasy por generación y se iban a dedicar a hacer uno y explotar al máximo ese juego con secuelas, spin-offs y todo este tipo de cosas. Hombre, yo creo que las secuelas y los spin-offs, para empezar, cansan un poco a la gente. Yo, por ejemplo, ya estoy un poco cansado de tanto Final Fantasy VII, que han hecho un tremendo despliegue con una campaña de marketing enorme, haciendo la película de Final Fantasy VII Adventure, haciendo también la película, bueno, el pequeño corto anime de Last Order. Sí, exactamente. El Final Fantasy VII Crisis Core y también los de PS2 en el que protagonista era Vincent. Ya, pero es la nueva estrategia. Si no, es que no quieren verse en el año 2000 no sé cuántos con el Final Fantasy XVIII y cosas así. Hombre, yo creo que eso desvirtúa un poquito las sagas, porque vamos, Final Fantasy era un gran juego y tal, y tanto contenido extra, tantas secuelas, precuelas o lo que sea, yo creo que me están sacando un poco la ilusión por este título, no sé, yo creo que no ensombrecen. Hombre, vamos a ver, se supone que Square Enix no solo está metida en Final Fantasy, mirar por ejemplo Kingdom Hearts, el éxito que ha tenido, y es de Square Enix y Disney a la vez. Sí, sí, Kingdom Hearts tiene un gran éxito, pero es que, vamos a ver, de Kingdom Hearts de momento no lo han sacado todo, ¿sabes? No lo han sacado todo, pero está teniendo más éxito que, por ejemplo, el Final Fantasy X-2 o el Final Fantasy II. Pero es que estamos hablando de... Tampoco son rivales. No, cuenta que también está subiendo mucho sus spin-offs, las sagas viejas, y eso que es bastante reciente, porque si no recordamos, tenemos uno para Game Boy Advance, se anunció uno para Nintendo DS y otro para PSP. Y otro para PSP. Y futurible Kingdom Hearts 3, que no sabemos un poquito más saldrá. ¿Qué vas a tener que comprarte todas las consolas para poder seguir la saga de Kingdom Hearts? Este ritmo sí, vas a necesitar las tres portátiles. Están quemando sus sagas y últimamente nos acostumbran mucho con ports y remakes de juegos. No, pero vamos a ver, Final Fantasy, estábamos todos acostumbrados a un Final Fantasy más o menos cada dos años, cada año, ¿sabes? Y ahora nos encontramos con que Square Enix saca más material de lo mismo, o sea, a los jugadores, a los usuarios nos gustaba el material nuevo, jugar juegos nuevos, no repetir tanto, es que se acaban rayando los personajes. Y os voy a comentar algunas cosas de la política de Square Enix que no me están gustando para nada. Para empezar, el Parasite 3 va a ser para móviles. Para móviles, sí, pero tú no sabes el mercado que hay en Japón con los teléfonos móviles. No, sí, yo no dudo en cuestión de videojuegos. Es que, vamos a ver. Hay mucha gente que espera, y Parasite 3. Sí, yo entre ellos. Yo lo espero, vamos. No lo quiero para móviles. Eso demuestra una vez más que Square Enix le interesa únicamente la pasta, o sea. Por eso. Está dejando por eso lo han sacado para móviles, porque allí. Los teléfonos móviles y los videojuegos, okay. Un mercado, bueno, muy grande. Vamos a ver. Suponer que habrán contrato exclusividad, que habrán pagado un buen dinero, si no, no tiene mucho sentido. Pero eso le va a romper el mercado de Europa, digo yo. Está claro que, vamos a ver, es una empresa, en sí busca los beneficios, eso no queda más remedio. No, sí, está clarísimo, pero vamos a ver, hay muchas otras empresas que respetan al jugador. De hecho, la fidelidad del jugador depende de ese número de pequeñas, si se me permite, putaditas que le hagan al jugador. Yo, por ejemplo, ya cada vez estoy confiando menos en Square Enix. En sí, Square tuvo sus problemas con los últimos Final Fantasy, que no resultaron en sí tan épicos. O sea, tan... redondos, como, o sea, redondos, por así decirlo, como los anteriores, y eso quizás hizo que perdiese fans de la propia saga y que aún encima no reclutase demasiados nuevos, lo cual sí que supuso una pérdida. Quizás por eso se dedican ahora a revivir viejas sagas, o sea, puede ser prácticamente eso. Lo único bueno de la nueva política de Square Enix es que nos permite que lleguen juegos a Europa que no llegaron en su momento. No sé, yo, por ejemplo... Démosle gracias, alabémosles. Lo que no entiendo es por qué copiar tanto el personaje principal estándar. Es un personaje, o sea, el personaje mítico del anime, lo meten ahí y lo explotan y lo explotan. Por ejemplo, a mí algo que me sorprendió mucho es Final Fantasy IX, sí, que el personaje principal era totalmente diferente, era una caricatura y eso pues... Y tenía rabo. Bueno, oye, era de verdad. Pero es que eso gusta, que haya un poco de variedad, que no sean todos los personajes iguales, porque... Es que eso ya... Sí, no, la verdad es que... Sí. Teniendo en cuenta que está muy de moda en Japón ese tipo de personaje andrógino. Sí, la verdad es que sí. Hombre, más cosas... Por ejemplo, vamos a ver, Final Fantasy VII han hecho todos los spin-offs, todas las secuelas y todo eso porque la gente lo ha pedido, pedía material de Final Fantasy VII porque es el Final Fantasy que más ha gustado. Yo más que nada creo que pedían remake de Final Fantasy VII. Es una jugada, mantener a la gente enganchada a Final VII para cuando anuncien el remake. Justamente, el remake... Lo que pedía la gente es lo que no nos han dado. Exactamente, y de hecho, no sé si sabéis, cuando se estaba desarrollando PlayStation 3, sacaron una demo técnica sí, que aparecía pues la intro de Final Fantasy VII, el sí, comienzo del juego, y claro, la gente ya decía, joder, qué guay, va a haber un Final Fantasy VII nuevo para PlayStation 3. Cosa que desmintieron rápidamente, porque eso era un vídeo de prueba para demostrar la potencia de la cosa. Era una auténtica pasada ese vídeo, o sea, si lo hicieran, pues yo creo que las ventas subían como la espuma. A ver, yo lo que opino es que Square, con juegos como está sacando, como Dragon Quest Swords, que es una patata... Pésimo. ¿Por qué? Porque se aleja del estilo... No, pero a ver, tú no puedes sacar... Tú cuando vas a comprar un Dragon Quest, vas con una idea de Dragon Quest. Pero es que lo del Dragon Quest Swords no es de ahora. Ya existían. Y además existían como... A ver, es un aparatito que no era para ninguna consola. Se llamaba Dragon Quest Swords Kenshin. Era un aparatito que conectabas a la tele y con una espada, bueno, una especie de mando con forma de espada y con un sensor de movimientos, pues... Era eso. Ahora simplemente lo han aprovechado la Wii, su mando, y lo han hecho para la consola de Nintendo. Lo han porteado. No, hombre, es diferente, pero... Pues esta vez no ha cuajado. Ay, pero tampoco ha cuajado. Bueno, no, realmente, no como... No, a ver, no es un juego con unas expectativas de ventas amplias, simplemente es un juego con unas expectativas normales que sí se han cumplido. O por otro lado tenemos el Final Fantasy Dissidia, que es un juego de luchas con personajes de Final Fantasy, que eso ya me dirá... Es como el Smash Bros. De Nintendo, pero personajes de Final Fantasy, sí. Sí, lo malo con... Hombre, en versión cutre no sabemos cómo es, no ha salido. Las imágenes que he visto no va a ser cutre. Gráficamente, desde luego, para una PSP no es nada cutre. Exactamente. Pero bueno... Todo lo demás, el sistema de juego, ya veremos cómo... Imagino que se presentará eso, tema de dudas. Presentado está, pero veremos más del seguro. Por otro lado tenemos que Square últimamente, yo creo que por falta de ideas o tal, se están dedicando a hacer remakes de los juegos. Tenemos los Final Fantasy que está trayendo para Nintendo DS, que tienen una calidad bastante buena, hay que decirlo. Yo los agradezco. Sí, son buenos juegos. Yo los agradezco. No, sí están bien, lo que pasa es que los jugadores queremos un poco de material nuevo también. Pero ten en cuenta que... O juegas vía emulador o el Final Fantasy IV, por ejemplo, es material nuevo. si lo ves desde ese modo... El caso es que no lo venden como material nuevo. Y el motor gráfico es nuevo. Yo creo que mientras trabajen los remakes... Además, resulta que el Final Fantasy IV en su versión DS va a salir con extras. No extras, sino simplemente cosas de la historia del juego original que en su momento no se pudieron meter y que ahora sí que se pueden meter, y o sea, el juego como inicialmente fue concebido. ¿Qué es eso? Realmente si los demás se los trabajan bien, por ejemplo con la construcción que están haciendo para PSP, que trabajo otro motor gráfico, los final, otra cosa es que nos hagan como el port de Chrono Trigger, pero frente al cual un juego de Super Nintendo de hace más de 10 años. Es que se agradece que no sea Europa de una vez, ¿no? Pero vamos. Podrían añadir algún añadido. A mí no sé. Fantasy Tactics para PSP, por ejemplo, que es un juego con una FMV. Me gustaría que volvieran un poquito los orígenes y tal. Por ejemplo, bueno, eso va a ser un poco difícil. Hay que recordar que... se les fueron dos grandes titanes, como son Hironobu Sakaguchi y también Nobuo Uematsu, de las bandas sonoras, que eso se nota bastante. Ahora están en Miss Worker, hicieron hace nada un grandísimo juego que es el Lost Odyssey. Por cierto, un inciso, Uematsu hizo la banda sonora de Smash Bros. Bueno, colaboró colaboró en el tema de la calidad. Pues el caso es ese, que se van la gente creativa. O sea, yo creo que también, bueno, según las declaraciones de Sakaguchi, no está muy contento con el tema. Pero a rey muerto, a rey puesto. O sea, se va uno y vuelve otro. Bueno, vamos a concluir el debate. Hay aquí muchas ideas en la mesa. Bueno, yo soy la más firme oposición, como se puede ver hoy. Y bueno, la conclusión que podemos sacar de hoy es que la mayor parte de la mesa piensa que Square Enix está haciendo una táctica de marketing bestial. Se agradecen los remakes y demás. También queremos material nuevo, pero bueno, lo que esperamos es que se dejen un poquito de spin-offs y que nos den chicha. Las cosas que queremos, chicha. A ver, yo le tengo confianza. Si realmente solo van a hacer un Final Fantasy grande por tanda de consolas. Sí, bueno, habrá que ver. Igual recuperan el nivel de los de PlayStation. Habrá que dejar pasar el tiempo a ver qué pasa. Bueno, vamos a ir finalizando el programa de hoy. Os damos las gracias a todos los que habéis estado ahí, escuchándonos, soportándonos. Y nos vemos la semana que viene aquí en el Complejo Holanda. Recordad que tenéis nuestro podcast en complejoholanda.blogspot.com. Y ya nos vemos el viernes de la semana que viene aquí en el Complejo Holanda a las 9. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, gente. Buenas noches. Muy buenas noches. A Iván 2, a Lucía, Samuel, Cristina y mucha más gente que nos está escuchando ahora mismo. Muchas gracias.